¿Qué tal, amigos? Les habla Pachuco. En esta oportunidad quiero saludar a Lucille Landae, a Miquel Laure y sus grandes éxitos de aquellos tiempos. Para ellos, con mucho gusto. ¡Uy, uy, uy, uy! Tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay, ay. Que te alcanza el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay. Que te come el tiburón. Por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. No, compay, esta banda no está borracha, eso ya pasó. Lo que pasa es que ahora la banda trae sabor, sabor. Trae, trae swing. Por la calle me encontré lo que yo andaba buscando. Y si me vieran que también pasé tomando, que también pasé tomando, pero no me borraché. ¡Ah! Muchacho, por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. Muchacho, por andar tomando ron, ay, compadre, se formó la discusión. ¡Ay, ya! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar. Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar. Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar. Y cuando estaba sentadita en la arena, dame que vamos a bailar. Rosa María, baila mi cumbia sabrosa. Rosa María, baila mi cumbia negrona. Rosa María, baila mi cumbia mulata. Rosa María, baila mi cumbia sabrosa. Para ti, mami, yo te regalo este bombón. ¡Lleva! ¡Son! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Llévame, llévame, llévame! Te regalo este bombón, pero si no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. ¡Oye! Si no te gusta este mango, porque su dulzura es poca, ahora que estamos bailando, yo te lo pongo en la boca. Que te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga! ¡Sabor! El beso que te pedí y que por razón me toca, si no me lo das tú a mí, yo te lo pongo en la boca. Que te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. Yo te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. Que te lo pongo, pongo, pongo. Yo te lo pongo en la boca. Que te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo. Ahí viene con pipa, beba. Ahí viene la negra felina ya, vamos cumbia vera, tóquenle la cumbia ya, prendanle la vela. Esta noche se amanece bailando la negra. ¡Opa! Prendanle la vela ya, coja tu pareja. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. ¡Ópale! Ahí viene, compadre. Cógele bien el compadre. Ahí miren qué bailo bonito, sí. Cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito. Porque a Selena le gusta bien apretadito. Préndale la vela ya, coge su pareja. Préndale la vela ya, coge su pareja. Que esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. ¡Llévale! Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. ¡Oye!